en bendición, en oración, y que en victoria me levanto hoy con la palabra del Señor. Con William Arana. Cuenta una historia de una mujer que modestamente se ganaba la vida con artículos de cerámica que vendía por los caminos de diferentes pueblos, ciudades. Caminaba mucho esta mujer, y cada día viajaba por los alrededores, y cuando llegaba a una intersección que iba caminando, no sabía si coger a la derecha o a la izquierda. Entonces, ¿qué hacía esta mujer? Tiraba una varita al aire, y del lado que cayera la varita, le indicaba qué rumbo seguir. En una ocasión, un anciano la estaba observando, y ella no se había dado cuenta. Así que vio cómo esta mujer tiró la varita por 3 veces consecutivas. A lo que el anciano se acerca y le pregunta, ¿por qué tiras esa varita así? Entonces la mujer contestó, dejo que Dios me indique a dónde debo ir. ¿Y entonces por qué la tiraste 3 veces? Porque las 2 primeras veces me señalaron ese camino y no quiero ir por allá, no me gusta. La verdad, esto me hizo pensar, reflexionar un poco para esta dosis de hoy. Porque así como esta mujer toma la decisión que quiere y no la que la varita le indica, somos muchas veces nosotros con Dios, le pedimos que nos direccione, le pedimos que nos hable y que se haga su voluntad, pero finalmente resultamos haciendo la nuestra, lo que nosotros queremos. Y sabes una cosa, el propósito fundamental de la oración no es que tú o yo obtengamos lo que queremos, no, sino que aprendamos a querer lo que Dios nos da. Por eso nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad y aprender a colocarnos en la agenda de Dios en lugar de la nuestra. La persona cuya voluntad está rendida a Dios mantiene una relación con Él como la que se describe en la parábola de la vid y los pámpanos. Dice la palabra en Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y yo se los voy a dar, les será hecho. Suena linda esa promesa, ¿verdad? ¿Quién no quiere pedir y que se nos dé? Lo que pasa es que nosotros no queremos permanecer, como dice la Escritura. Permanecer en Cristo, permanecer en Dios, permanecer en lo que Él quiere, hará que nosotros tengamos las bendiciones de Dios. Permanecer en la palabra y permitir que la palabra permanezca en nosotros nos hace unos verdaderos discípulos. Nos da más poder en nuestras vidas, en nuestra oración. Así que hoy solamente pregúntate y contéstate tú mismo, tú misma. ¿Estás permaneciendo en la palabra de Dios? ¿Estás permitiendo que permanezca en ti? Si la respuesta es no, te animo a que tomes acción. Haz de la palabra de Dios la prioridad. Memoriza las Escrituras, guárdalas en tu corazón. Y entonces cuando enfrentes las batallas de la vida, estarás completamente armado o armada, preparado o preparada para ganar la guerra. Ora conmigo, di, Señor, yo quiero ser un verdadero hijo tuyo, una verdadera hija tuya, caminar con el poder que proviene de permanecer en tu palabra. Guíame y que yo diligentemente aprenda a estudiar tu palabra, dame sabiduría para yo tener esa fe y esa certeza de que yo te pido y tú me diriges, porque sé que los planes tuyos serán los mejores para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Te mando un abrazo y te bendigo en este día. Cuando escuché tu voz, dijiste entrégame tu vida, pues tengo para ti la verdadera plenitud. Así que decidí darte las riendas del camino, sin una condición. Te dije sí, Señor, y al creer en ti le di la media vuelta a mi viejo camino. Me diste a conocer y a la eterna caminar de mi nuevo vivir. Mira lo que encontré en este nuevo destino. Son tus sueños ya cumplidos, y es la consecuencia de mi decisión. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.